estaba en Córdoba hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu detentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. Obrera, movilización, los pastores acechan también posición. Deciles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir. Bueno, sí, se termina. Y antes vamos a saludar a Sebastián Pedro desde dónde está, en, no sé, de Centroamérica. Sandra de Honduras, Selva del Sur, Selva y Mercedes que están en el sur, Sonia desde Mar del Plata y bueno, Andy del Gran Buenos Aires, zona oeste, dice alto tema, el setentista. Donde reivindica también no solamente el cordobazo, sino a los de Sanón, ¿no? Hoy. Y vamos a escuchar un tema coherente con el cuartetazo cordobés. A ver. ¡Eso! ¡Bailamos! ¡Pibes chorros! ¡Con los pibes chorros! Gracias, Pablo Guzzo, en la operación. A ver, Guillermo, si baila este cuartetazo, ¿eh? ¡Hasta siempre! ¡Hasta la victoria siempre! Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con soles de primavera. revolucionario. La otra oreja. Radio Comunitaria.